Y ya estamos comunicados con Manu para este bloque de género. Hola Manu, buen día, ¿cómo te va? Buenas, acá estoy. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, me escucho con eco. Bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Dale. Decime, Manu, ¿te pones la vacuna? Sí, realmente sí, digamos, tiene todos los pasos y cumple con todos los requisitos. Por supuesto, yo soy asmática, así que por supuesto que sí. Bien, pero le estamos preguntando a todos los integrantes del programa por la Sí. consigna de hoy, pero bueno, vos venís como cada domingo a hablarnos de género y una muy mala noticia esta semana otra vez ocurrió en Tucumán, el femicidio de Paola Tamacho. Para que nos hables un poco de lo que pasó, de lo que pasa en la justicia también con este caso y demás, ¿puede ser? Por supuesto. El viernes 30, Ricardo, Paola salió del gimnasio a las 9 de la noche y fue a su casa. Y afuera de su casa le esperaba Mauricio Paredes Parejas, quien la apuñaló a la vista de todos. De hecho, hay cámaras de un local aledaño a la casa de Paola que filman lo acontecido. Él, después de matar a Paola, se ve acorralado por los vecinos que ven la situación y se suicida. Y acá, además del tremendo hecho que sucedió, doloroso, también hay que decir que lo podemos mencionar como el último capítulo, Ricardo, de una historia de acoso, obsesión y amenazas que vivió Paola durante 5 años. Y vamos a remontarnos un poquito atrás para entender este caso específico. Paola tenía 32 años actualmente, pero ella nació en Salta y se fue a estudiar a Tucumán, a la Universidad Nacional de Tucumán, inglés. En el año 2015 fue docente de Mauricio Paredes Parejas, ¿sí? Desde ese momento él se obsesionó con ella, la perseguía, la esperaba donde estaba, creaba perfiles falsos de Facebook en diferentes redes sociales y la amenazaba, le decía que si no estaba con él la iba a matar. A raíz de esto, Paola lo denunció 13 veces, repito, 13 veces lo denunció. Tenía una perimetral que por supuesto no respetaba. La última denuncia que hizo Paola fue del 29 de mayo. En algunas ocasiones lo han llamado a declarar a los dos, por supuesto, de maneras separadas. A Paredes hasta le hicieron pericias psicológicas que dio como resultado un trastorno esquizoide. Con esto no quiero decir que todas las personas que tengan No, este no está, trastorno está. son potenciales femicidas, pero digo, es una persona que tenía problemas y además justamente las declaraciones de él no encerraban, ¿no? De todas estas 13 veces que ella denunció, 6 de esas presentaciones fueron archivadas, 7 no tuvieron resolución y una sola llegó a un pedido de evaluación y de juicio. Pero el juez, que es Francisco Pisa, sobreseyó al acusado y archivó la causa en el año 2017. Esto, este accionar de Francisco Pisa, Ricardo, desencadenó que esta semana él renunciara. Por supuesto, a raíz de lo que pasó, Sí, ¿no? claro. Tuvo 2 pedidos de jury a lo Claro. largo de estas semanas y la Corte Suprema de Justicia tucumana también había pedido una auditoría sobre su juzgado para ver, bueno, cómo tenía los papeles. Eso te iba a Sí, decime, decir. Ricardo. Yo te iba a decir que la renuncia lo libera del iuris. Porque uno dice, bueno, renunció, uno menos. Pero al renunciar no aparece el iuris. Que el iuris es el juicio que se le hace a los jueces por mal desempeño. Cuando otro tipo renuncia, no se jubilan, no se los investiga. Así es, la impunidad, digamos, Claro. siempre hay una veta en la que algunos pueden meterse para salir impunes. Ahora, Y acá por lo sí, no, no decime, te iba a Ricardo. preguntar por qué las denuncias no alcanzan, por qué hay 13 denuncias y no pasa nada. Exactamente. Cuando alguien vive una situación de violencia, la única opción que el Estado nos ofrece es denunciar, ya sea en la comisaría o en la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no funciona? Mariana Romero, que es una periodista tucumana a raíz del femicidio de Paola, tuiteó: a Paola la mató el Estado a través de un cuchillo que empuñaba Mauricio Parejas Paredes. Y es realmente para pensar, Ricardo, hasta dónde el accionar de la justicia y cómo nosotras las mujeres nos sentimos desprotegidas ante estos hechos que de verdad el Seguro. acoso por las redes sociales va en aumento. En Argentina aumentó un 45% en esta época de pandemia. Entonces, no son hechos aislados y deben tomarse medidas específicas, deben cambiar las leyes, como nosotras siempre pedimos, para que realmente nos proteja y nos ampare a todos, Claro. a todas. Sí, terrible, terrible, porque es un femicidio que se podría haber evitado absolutamente cumpliendo con lo que dice la ley, nada más, ¿eh? Así que el femicida hubiera cumplido la perimetral, habiéndolo detenido. Son muchas 13 denuncias para que finalmente el final sea el peor. Sé que tenés varias mic de Feminoticias, ya preparamos la licuadora, pero tengo que ir al corte de las y 20. Si me esperás un minuto. Acá los espero. Si me esperás un minuto, vamos con varias noticias que tenés de la semana. Dale. Se presume inocente. El resumen que suena en la radio. Comienzo del espacio publicitario. Acompañando al periodismo libre, diputado provincial Carlos Delfrade, del Frente Social y Popular, Sindicato de Trabajadores Judiciales, brinda orden de internación, chequera y análisis de yapos. Damos subsidio por nacimiento y viaje con todo pago para afiliados que contraen matrimonio y para quienes se jubilen. También estamos presentes en el dolor y damos subsidio por fallecimiento. Afiliate. Sindicato de Trabajadores Judiciales. San Martín 1677. Teléfono 459-4821. En cada ciudad y pueblo de la provincia de Santa Fe hay un trabajador o una trabajadora municipal. FESTRAM, la unidad de los municipales santafesinos para garantizar los derechos conquistados. Son solo 6 pasitos, 15. 654321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un superpozo de 147 millones de pesos. 654321 Kini 6. Santa Fe es la cerveza que nos gusta a todos. Se podría decir que es el sabor oficial de todos los santafesinos. Es el sabor oficial de los millennials y de los que tienen mil años también. Es el sabor oficial de este clásico. Y la llevamos a todos lados. El sabor de cerveza Santa Fe es el que nos gusta a todos. Cerveza Santa Fe, el sabor oficial de todos los santafesinos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Jorge Battagliotti está en Cadena O. El gobierno provincial lanza el Censo Policial 2020. El Ministerio de Seguridad busca impulsar una policía más democrática, moderna e igualitaria en cuestiones de género, que sea eficiente y correcta en su desempeño, al mismo tiempo de garantizar condiciones laborales dignas y el bienestar dentro de la institución. En una iniciativa en conjunto con el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, desde el 26 de octubre al 16 de noviembre, cada policía de la provincia deberá completar un formulario y podrá decir lo que piensa sobre sus condiciones laborales, su formación y sus experiencias como policías. El censo es anónimo y nos permite contar con información de primera mano. La voz policial nos importa. Provincia de Santa Fe. Cuidarnos está en nuestras manos. Cuando salgas, seguí respetando las medidas de prevención. Depende de todos. Depende de vos. Santa Fe Capital. De lunes a viernes, de 6 a 9, Sin Mordaza, el programa periodístico que marca la agenda provincial. Sin Mordaza, periodismo independiente. Tenemos toda la info, toda tu música. Entérate de todo, en tu idioma. Cadena O, la radio que imaginaste. Fin del espacio publicitario. ¿Todavía no te levantaste porque es domingo? Te estás perdiendo el resumen más completo de la semana. Se presume inocente. Se presume inocente. Formato de radio. Formato de radio. Veinticuatro minutos pasaron de las 11 de la mañana. En el bloque anterior, antes del corte, veníamos hablando con Manu. En su habitual micro de géneros, y tenemos, y sobre todo un domingo, que uno tiene más tiempo, que puede cocinar, la receta, ¿no? El mic de Feminoticias. Prendemos la licuadora. Y vamos a hacer la receta perfecta para estar informados en materia de género. ¿Por cuál empezamos, Manu? Vamos a empezar por una que realmente atrasa mucho. Un tribunal de justicia peruano archivó una causa de violación por el color de la prenda que vestía la víctima el día y el momento de los hechos. ¿Cómo es eso? Esto ocurrió en... ¿Cómo, Richard? ¿Cómo es eso? Digo, que el color de la ropa interior puede declarar inocente o culpable a alguien. No, es una locura. Mira, cuando yo lo leí a Ricardo me acordé de la performance de las tesis, sí. Las chicas chilenas, ¿recordás que decía que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú? Bueno, yo creo que, por eso digo atrasa, porque creo que no podemos, a esta altura, con todos los planteos y los debates que ya se han hecho en esta dirección, volver, ¿no?, a un paso, dos, tres atrás en esta dirección. A ver, el alegato específicamente del Tribunal de ICA es que la persona, que es una joven de 20 años que denunció en el 2019, es decir, en el año pasado, y ahora se estaba llevando adelante el juicio, tiene una personalidad tímida. Ajá. Entonces, esto no condice con la ropa interior que usaba, dando a entender que en realidad ella se puso esa ropa interior de color roja porque quería tener algo con él. No. Y a ver, Ricardo, supongamos que sí quería tener algo con él, pero quizás en ese momento no quiso. Claro. ¿Se entiende? Ahí es la importancia del no es no. ¿Y? O a lo mejor no, o sea, no podemos encasillarnos o quedarnos en digamos, en ese recurso, más siendo, digamos, un tribunal de justicia. Seguro, ¿desde cuándo el color de una prenda es un, digamos, un agravante de alguna causa? ¿Y ese, una fallo, locura, ese ¿no? fallo quedó firme? ¿No fue apelado? Buena pregunta. No, la Oficina de Control de la Magistratura justamente inició una investigación y solicitó la nulidad de la sentencia, claro. Y que se abra un nuevo juicio. ¿Cómo tiene que ser, Ricardo? Bueno, ahora sí que ahora, además de todo, las mujeres cuando salgan tienen que pensar qué color de ropa interior usan. Sí, no te pongas encaje ni te pongas color rojo, claro. Porque... vos sos la culpable. Claro. Vos sos una provocadora. Algodón y roto. Le damos vuelta a la licuadora para el segundo condimento de esta receta. Que creo que es una receta que repetís, ¿no? Sí, así es. Porque el Frente de Todos, de la mano de la asesora Carmela Moró, presentó un proyecto de ley de menstruación sostenible. Y de esto nosotros ya habíamos hablado, de los beneficios de la copa menstrual y de los productos de gestión menstrual que sean ecológicos, que no, digamos, que reduzcan nuestra huella ecológica que dejamos en nuestro paso por este mundo, ¿no? Entonces, justamente esta ley es muy interesante, propone que se garantice la entrega gratuita en el sistema de salud, tanto público como privado, de productos de gestión menstrual, que estos productos sean ecológicos, que cuiden el medio ambiente, y también que esté acompañado por controles anuales ginecológicos. Bien. Así que creemos que es una propuesta súper interesante que va a favor de el acceso equitativo de las mujeres y de las personas menstruantes a productos de gestión menstrual que además, como decía, sean ecológicos, Ricardo. Bien, perfecto. Estamos en la mitad de la receta. Y viene un nuevo condimento para esta receta, una campaña, la campaña Yo Me Ocupo, que pasa con las labores en la casa entre hombres y mujeres. Así es. La iniciativa Spotlight, que es una alianza entre la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, esta semana lanzaron la campaña que se llama Los Ayudadores. Por todas las redes sociales, todas las personas estuvimos mirando, compartiendo, realmente nos lleva a la reflexión de esto de reemplazar la palabra ayudar con la palabra compartir, claro, las tareas del hogar. En la Argentina, Ricardo, las mujeres nos hacemos cargo del 65% de las tareas domésticas, que esto representan 6,4 horas que dedicamos a las tareas del hogar, mientras que los hombres dedican 3,4 horas. O sea, hay una diferencia, claro, total, que es del doble. Y que esto además genera un agotamiento, una carga mental de las mujeres, sobre todo en pandemia, donde estamos todos en casa y entendiendo que la mayoría de las familias son monoparentales, que las mujeres están al mando de las economías, entonces también tienen que salir a trabajar y cuidar de su hogar. Bien. Así que está bueno para reflexionar al respecto, ¿no? Ayudar y no ayudar por compartir, digamos, ¿no? Sería el cambio de palabra. Yo no te ayudo, sino que comparto laburos con vos. Y la última, bueno, que sea una buena, ¿puede ser? Así es, vamos por una buena. Dale. Dale nomás, Manu. Bueno, la última. Luz Aimé Díaz es la primera mujer trans que va a trabajar en el Congreso de la Nación. ¿Quién es Luz? Es una joven de 24 años, oriunda de Salta. Comenzó a ser trabajadora sexual a los 13 años. La verdad, muy... muy joven, pequeña. Un cliente a esa edad le pegó, la golpeó tanto que casi la deja ciega, por eso tiene problemas en la vista. Decidió salir, irse de Salta y probar suerte a Buenos Aires, pero una vez llegada a la capital, siguió ejerciendo la prostitución. Y acá es importante porque el 90%, Ricardo, del colectivo trans y travesti de Argentina son trabajadoras sexuales. No hay un trabajo formal para ellas. Así que esto es una cuestión que, por supuesto, tienen que rever el Estado, por sobre todo, ¿no? Bueno, en junio de 2018, Luz fue acusada sin pruebas por haber participado de robo e intento de homicidio del dueño de un departamento de Palermo, donde 2 horas antes le habían llamado 2 hombres para contratarla. ¿Sí? En realidad ellos, estos 2 hombres, son los verdaderos perpetuadores del hecho, pero la inculparon a Luz. Estuvo 2 años con prisión preventiva, 8 meses en Ezeiza, Ricardo, y el resto lo pasó con domiciliaria, ¿no? Sí, sí. Así que lo que estamos celebrando es que este miércoles Sergio Massa, en el marco de la resolución presidencial 1098, que creó un programa de empleo, formación y desarrollo para personas travestis y trans, la incorpora como miembro del Departamento de Género y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos. Así que para celebrar, nos vamos contentos entonces con la última noticia breve del domingo. Es la primera mujer trans en ingresar por el programa de empleo para personas travestis y trans, ¿no? Exactamente. Bien, buenísimo. Manu, como siempre, interesante, triste al principio, interesante todo y positivo al final. Así que te agradezco y te mando un beso grande. Un abrazo para todos, compas. Igualmente, Manu es Manu Abuela, haciendo nuestro habitual micro de género.